Claro, dice, tengo al gordo. Tuvo mucho éxito periodístico un pequeño texto que hice. Hay comentarios de del Cruz, qué bueno que volviste, ya me estaba pudriendo escuchar solo música en el MP3. El Alemaidana dice, lamentablemente no podemos laburar juntos, pero tenemos la misma visión de la realidad. Es bueno no sentirse solo en esta bastardeada, sí, bastardeada, ahí estamos. Lamentablemente no podemos laburar juntos, pero tenemos la misma visión de la realidad. Es bueno no sentirse solo en esta bastardeada profesión. Mauricio decía un poco más abajo, ¿cuánta verdad, señor? Hacen falta más tipos como vos, loco. Bueno. Leonardo Degano decía, qué grande sos, qué gran sentido común, gracias. Me piropearon lindo, qué bueno que volviste. Lamentablemente no podemos laburar juntos, pero tenemos la misma visión de la realidad. ¿Cuánta verdad, señor? Hace falta más gente como vos. ¡Qué grande sos! Oh, Daniel, qué grande. Amílcar Temen, es lo que siempre te dije, sos un gran maestro. Los que te escuchamos aprendemos todos los días a diferenciar la paja del trigo. Lo de paja con todo respeto, señora, ¿no? Se refiere a... Claro. Estamos hablando de una hierba. Seca. Dije que tuvo buen éxito. 11 veces compartido. Acá hay 43, 44, 45 personas que pusieron le gusta. En otro perfil, otras tantas y otras tantas veces compartido. Te genera una intriga, te genera una duda. Está bien, loco, te felicitaron, te apoyan, pero ¿a qué te referiste? Ayer escribí un pequeño texto y lo subí a las redes sociales y la gente se empezó a enganchar y a comentar. Entre otros que van publicando aparece por aquí Gabriel. Gabriel dice, bienvenido a nuestras radios, haciendo referencia a quienes tienen las radios sintonizadas en sus hogares, en sus vehículos. Me comenta que en Villa Gobernador Gálvez, Mavi Muravito sobremodula. Mavi Muravito tiene una radio declarada ilegal por el AFCA, no así, una radio declarada ilegal por el AFCA. Y dice que sobremodula hasta el 88.5. Ya está en el 88.1, tapa también el 88.3 y el 88.5. Gabriel dice que hay que comprarle un destornillador y que le baje el volumen al M31 caracha que tiene. Roledesma dice, grande maestro, abrazos, programón, muy lobo. Guillermo Villarreal, vamos, genio, arranque con todo, abrazo grande, dice. Y se sigue sumando gente. Muy, pero muy buen comienzo este año de Por el Aire como Tiburón en la Vox. Más allá de un pequeño descontrol mío que tuve ayer cuando algo técnico no responde enseguida, me pongo como loco. Ya me conocen, se la tienen que bancar. El texto que escribí dice lo siguiente, el texto que ha logrado el apoyo de la audiencia, de mucha gente, que ha sido compartido en los perfiles de muchos oyentes y de muchos amigos. Dice lo siguiente. Los medios más respetables del mundo, y que quede claro eso, ¿no? Porque la gente enseguida empieza a confundir. Cuando hablo de los medios más respetables del mundo, en ningún momento hago referencia a Clarín. Me refiero a eso, a los medios más respetables del mundo. Los medios más respetables del mundo anunciaban que Hugo Chávez tenía los días contados. Esos medios más respetables del mundo anunciaban que Hugo Chávez tenía los días contados. Entrevistaban a médicos que lo habían atendido a Chávez. Mostraban resultados de estudios que confirmaban la gravedad del estado de salud de Chávez. Me seguiste hasta acá, los medios más respetables del mundo, y no hago referencia a Clarín. No estoy hablando de la nata. Estoy hablando de los medios más respetables del mundo, de esos que anunciaban que Hugo Chávez tenía los días contados. Esos medios, para dar seriedad a sus publicaciones, entrevistaban a los médicos que habían atendido a Chávez. Esos médicos mostraban resultados de los estudios que confirmaban la gravedad del estado de salud de Chávez. Y a pesar de todo eso, Víctor Hugo Morales, 678, página 12. Y algunos payasos rosarinos, y algunos, sumado a página 12, a 678, a Víctor Hugo Morales, algunos payasos rosarinos que se dicen periodistas, pero que apenas son pasagorras baratos, que se dicen periodistas, pero que apenas son pasagorras baratos, insistían en señalar a esos medios como mentirosos, y a la vez anunciaban que la salud de Chávez estaba óptima. Mientras los medios más respetables del mundo decían que Chávez tenía los días contados, entrevistaban a los médicos que lo habían atendido, mostraban resultados de los estudios, página 12, 678, Víctor Hugo Morales, Carlos del Frade, incluido Carlitos entre algunos payasos rosarinos que se dicen periodistas, pero que apenas son pasagorras baratos, insistían en señalar esos medios como mentirosos y a su vez anunciaban que la salud de Chávez estaba óptima. Esos payasos que se dicen periodistas son los mismos que dicen que este gobierno es progresista. Esos payasos, insisto en describirlos de esa manera, según ellos periodistas, son los mismos que dicen que este gobierno es progresista. Esos mismos payasos que nos mintieron durante todo este tiempo insisten en que este gobierno es progresista. Y son los mismos payasos que no denuncian a las mineras contaminantes. Y son los mismos payasos que no denuncian la sordera del gobierno ante el legítimo reclamo de los pueblos originarios. Son los mismos que miran calladitos, mudos, cómo el gobierno construye un monopolio mediático. Son los mismos que nunca preguntaron acerca del promiscuo crecimiento de la fortuna de la presidenta. Esos mismos payasos que se dicen periodistas pero que son pasagorras baratos son los que nos acusan de gorilas y golpistas, a los que sostenemos la verdad, a los que no nos sometemos a las presiones de ningún poder que se pretenda absoluto, a los que no toleramos la corrupción porque entendemos que la corrupción es, para los de menos recursos, genocida. Y no queremos ser cómplices. Y si abre, que no hay nada, comer, dormir, soñar. Y si muere, y Último trabajo discográfico de la aplanadora del rock. Esto es Divididos. Pista número 9 de Amapola del 66. Caminando. Muy buen trabajo estamos haciendo en la 88.3. También aprovechamos para mandarle un saludo a la gente de la 94.9 de FM Play. Play FM de Alcorta, que nos retransmiten en este preciso instante. Divididos, caminando. Lunes a viernes, 12 a 14. ¿Te suena eso de 12 a 14, no? Y tú es Por el Aire como un Tiburón, Ramiro Peña, Guillermo Lande, Muy Lobo, producción de Daniel Bolini para Soldi Medios de Argentina. Estamos saliendo en un montón de lugares. Fíjate que acá tengo una lista. Me alejé para agarrar un papelito. Dice Vigán, Máximo Paz, Bombal, Carrera, Juncal, Miguel Torres. Y acá agregaron unos más, ¿eh? Sí. Vigán, Máximo Paz, Bombal, Carrera, Juncal, Miguel Torres, y desde acá, desde el centro de la ciudad de Rosario, ni más ni menos que a 80 kilómetros a la redonda. Chave, un saludo para la ciudad del Che Guevara, ¿puede ser, compañera? Un saludo para la ciudad de Rosario, para la ciudad del Che Guevara. Un saludo para la Universidad del Che Guevara. La ciudad de Rosario, donde nació el Che. Un saludo bolivariano y guevarista. Y voy a repetirte un pensamiento del Che: el presente es de lucha, el futuro nos pertenece. Adelante, muchachos, adelante. Acá, Chávez, para grabarlo. Quiero que le envíe un saludo al Tiburón Bolivariano, por favor, un programa de radio. Para el Tiburón Bolivariano, un saludo. ¿El Tiburón Bolivariano? Exacto. ¿Ese tiburón, en qué aguas navega el Tiburón Bolivariano? En las de América Latina. El tiburón viene por el río Orinoco, Amazonas y río de la... Está por el río Paraná, cerca de la ciudad de Rosario, comandante. Por ahí anda el río, el Caimán Bolivariano. El Caimán Bolivariano. Bueno, un saludo, comandante, al Caimán Bolivariano, y que se multipliquen los caimanes bolivarianos por todos esos ríos, hermano. Gracias, comandante. Un saludo, un saludo. Un saludo, comandante. Se emocionaba con todo eso, Lisandro López. Por el aire como un tiburón. Veinticinco minutos se fueron de la hora 12. Agradezco los comentarios de la gente. Poquito más abajo, ¿no? Vamos, genio, arranque con todo. Abrazo grande, el Guise Villarreal, Luis Citrónico, muy bien dicho, Dani. Te olvidaste de decir que nos tildan de fachos ahora también. Te extrañé mucho, buen año, fenómeno, che. Mucha buena onda. Y va creciendo eso, ¿eh? Más gente va poniendo me gusta a la publicación. Sentí eso, ¿no? Sentí que nos mentían, sentí que medios... Y no estoy incluyendo en los medios más respetables del mundo ni a La Nata ni a Clarín. Nos mostraban datos certeros, entrevistaban a los médicos que habían atendido a Chávez. Y sin embargo, Víctor Hugo Morales, 678, página 12, y toda esta mierda que se dice en periodismo, incluidos los pasagorras baratos de la ciudad de Rosario, insistían en que los medios mentían y que la salud de Chávez estaba óptima. Yo ya no les puedo creer más nada, son los que dicen que este gobierno es progresista. Pero yo no los escucho denunciar a las mineras que contaminan. No escucho denunciar, apoyar los reclamos de los pueblos originarios. En ningún momento denuncian el monopolio mediático que está construyendo el gobierno a través de Cristóbal López. Nunca se han preguntado sobre el promiscuo, porque realmente es promiscuo, crecimiento de la fortuna de la presidenta. Y encima nos acusan de gorilas, de golpistas. Yo no estoy de acuerdo. Yo voy a seguir bancando la verdad. A mí no me gusta someterme a las presiones de ningún poder, incluso de este que se pretende absoluto. Yo no tolero la corrupción porque entiendo que para aquellos de escasos recursos la corrupción es genocida, y yo no tengo ganas de ser cómplice como lo son ellos. Ayer quizás hubiera dado para el debate. Mandó un mensaje el Patón Guzmán, que después me comentaba por ahí. ¿Lo tenés? Fíjate si lo encontrás, me lo va a leer Tommy ahí. Nahuel, un gran abrazo. No estaba de acuerdo con lo que yo decía, Patón Guzmán, y entiendo que de eso se trata, de no estar de acuerdo y de que cada uno pueda manifestar su postura, decir lo que opina. Como yo no trabajo con los mensajes de texto, sí trabajo con el 527-1104 y también trabajo con el Facebook Dani Polini Vox. Entonces los mensajes de textos que van llegando, mucha bola no les doy. Che, se sumó Nahuel Antuña, se sumó el Ninja Mireto, se sumó María Ramírez. Hay muy pero muy buena onda. Ahí se está acomodando Tommy y nos va a contar ahora. Si salís vos y se corta, no te hagas drama, ¿eh? No se corta, está bárbaro, che. No se corta. Sí, decía ayer Patón Guzmán. Dice, gobernó 14 años sí, porque el pueblo lo votó 13 uh-huh. veces por más del 50%. Sí. Con respecto a la devaluación, también hay que tener en cuenta los ingresos y poder adquisitivo de ellos. Exacto. Y tiene mucha razón, ¿eh? Le mando un gran cariño al arquero titular de News Hoy, a Patón Guzmán, un gran abrazo. Y a Escoco también, que tenemos muy buena onda. Claro, yo decía ayer que Venezuela... No quería ser crítico de Chávez porque por ahí se me escapa, no acostumbro a hacer leña del árbol caído. Pero sí debemos reconocer que gobernó 14 años, lo votaron, lo que quieras. Pero en 14 años no pudo resolver la inflación en Venezuela. Pero no que no la pudo resolver, que ni siquiera pudo mejorar el tema, porque Venezuela es el país con más inflación de América. Después le sigue la Argentina. Se ve que el populismo, la demagogia y la corrupción generan inflación. Venezuela es el país con más inflación de América. Después le sigue la Argentina. Chávez decretó hace poco una devaluación del 46,5% del bolívar. ¿Tenés noción? ¿Dimensionás la cifra de lo que estoy contando? Chávez decretó una devaluación hace pocos días atrás del 46,5% del bolívar. Estamos hablando de la moneda nacional venezolana. Estoy hablando del país con más inflación de América. En estos 14 años, desde que Chávez asumió, la moneda venezolana se devaluó un 992%. Yo no entiendo algunas cuestiones. Yo siempre creí que en economía uno más uno eran dos. Digo esto porque Venezuela es el tercer país más rico, multimillonario en petróleo de este planeta. Venezuela tiene la tercera mayor fortuna, riqueza, de petróleo bajo su suelo. Y no entiendo por qué Chávez devaluó un 46,5% el bolívar, no sé por qué es tan alta la inflación. Si en el año 2012, solo en el año 2012... ese petróleo le generó a Venezuela 150 mil millones de dólares. Solo el petróleo en el año 2012 le generó a Venezuela 150 mil millones de dólares. Entonces no entiendo. Con esas cifras en Venezuela no puede existir un pobre. Con esas cifras, 150 mil millones de dólares solo generados por el petróleo en el año 2012. Explícame vos lo de la inflación, explícame vos por qué devaluó un 46,5% el bolívar. Tampoco entiendo por qué en los últimos 12 meses ese tipo que amasó una fortuna de 150 mil millones de dólares el año pasado, ¿por qué bajó el salario mínimo? Porque en Venezuela bajó en el último año el salario mínimo de 476 dólares a 325 dólares. Yo no entiendo por qué con toda esa riqueza en Venezuela hay 3 millones de desocupados. 28 millones de habitantes tiene Venezuela. Hay 3 millones de desocupados. Yo no entiendo por qué. ¿Por qué casi al 50% de los venezolanos se les complica el acceso al agua potable? ¿Me seguís? Yo no estoy hablando de Chávez, estoy hablando de la corrupción. En Venezuela desde hace un tiempo larguísimo escasean en las góndolas los productos de primera necesidad. En Venezuela no se consiguen medicamentos. Venezuela está desindustrializado. Importa el 60% de lo que consume. No hay productos de la canasta básica de alimentos. No se consiguen medicamentos. Está desindustrializado con toda esa plata que alcanza para poner industrias. Y en todos estos años no quiero imaginarme la cifra. Sin embargo, las empresas, como pasa en Argentina, que no están a favor del gobierno, se ven todo el tiempo perjudicadas. Hoy en día Venezuela importa el 60% de lo que consume. Es una cosa de locos. Te digo más datos. Estoy hablando más de Venezuela que de Chávez. La medición 2012 del índice de percepción de corrupción. Estoy hablando de una medición que elabora Transparencia Internacional. Señaló a Venezuela como el país más corrupto del mundo. Perdón. Más corrupto de Latinoamérica. El noveno en el orden mundial. Transparencia Internacional, con su índice de percepción de corrupción, ubicó a Venezuela como el país más corrupto de Latinoamérica. El noveno a nivel mundial. Chávez es el tipo que todos los días se paraba frente a un micrófono y hacía una cadena nacional como acostumbra hacer la vieja chota acá, viste, que te la abuela. Y Chávez le pegaba a través de cadena nacional todo el tiempo a Estados Unidos. Sin embargo, Chávez en estos 14 años fue el proveedor del 30% del combustible que consumió Estados Unidos. En estos 14 años, Chávez, que hablaba de los yanquis, al carajo, váyanse a la mierda, yanquis. Sin embargo, este señor proveía del 30% del combustible que usaba año tras año Estados Unidos. No solo corrupción, no solo necesidades, no solo devaluación. Una fortuna de 150 mil millones de dólares por año en petróleo. El 10,7% de los venezolanos son indigentes. El 38% es pobre. El 12%, apenas el 12% de la población tiene acceso a una educación de calidad. El resto de la educación que tenés es como la que se imparte en algunas escuelitas acá, que te caen los de la cámpora y te dicen que Néstor tenía el ojo derecho. Claro. Dato más, de 155 mil homicidios que se han investigado desde el año 1999 hasta el año 2012, los 14 años que gobernó Chávez, de 155 mil homicidios investigados, 140 mil quedaron impunes. Y este dato lo entrega el Observatorio Venezolano de la Violencia. Yo no voy a hablar puntualmente de Chávez, pero hay cosas que en 14 años de gobierno debieras haberlas solucionado. Yo no voy a festejar la muerte de Chávez, como sí festejé la muerte de Néstor Kirchner. Algunas cosas fui aprendiendo. No la voy a festejar. Pero tampoco me vengan con esto que anda diciendo todo el tiempo Nicolás Maduro. Nicolás Maduro es el actual presidente de Venezuela. 527-1104, buen día, ¿quién tengo en línea? ¿Qué tal, Daniel? También es verdad que del 62% que había en el 2009 en sí, Venezuela, ha bajado. Sí, bajó un 32%, creo. Yo creo que la cifra estaba en el 60% de pobreza y ha bajado al 38%. Exacto. Sí. Y hoy el índice de desocupación es del 8, si no mal los errores, si no tengo los errores mal. Sí, de 28 millones de habitantes a 3 millones me da un poco más del 10%, pero en Venezuela se dice que es un 8, como más o menos como el índice acá, pero no son datos desacertados, no estoy en desacuerdo con eso. No, sí, es verdad, nada acertado, hay que verlo realmente. Pero bueno, son países emergentes que estaban totalmente devastados y están en un pequeño crecimiento, es verdad, no crecen como tienen que crecer según lo que venden. Yo lo entiendo como a Bolivia, viste que desde que llegó Evo, Bolivia fue siempre un país multimillonario en gas. Pero no quedaba para los bolivianos. Llegó Evo y empezó a repartir eso. Pero la gente en el alto, si vos te das una vuelta, conocés Bolivia, sigue cagando en la calle, no tiene agua potable, están cagados de hambre. No entiendo eso. No entiendo por qué llega a un estado la fortuna que antes se llevaban las multinacionales y en vez de mejorar la calidad de vida de los habitantes de ese estado, esa fortuna hace que se enriquezcan 4 o 5 particulares. Eso es lo que cuestiono. Porque siguen siendo manejados por las corporaciones. ¿Me estás diciendo entonces que Chávez, esos 150 mil millones que facturó el año pasado, dólares, estamos hablando en petróleo, los reparten? ¿Y no fueron controlados por las corporaciones? Sí, claro que sí. Claro que fueron controlados por corporaciones. De hecho, ellos se las llevan. ¿Tu nombre? Sí, no. Javier. Javi. Sí. ¿Algo más? No, nada más. Era eso. No, pasa que me resulta raro escucharte. Te escucho desde que estaba en la tele y sí. Como que me resulta raro que critique tanto. No me molesta la crítica, sino que le pegas tanto a Chávez y vos también votaste al socialismo acá en Rosario, o en Argentina. ¿Qué es el sionismo? Socialismo. Ah, sionismo, te entendí. No, sí. Sionismo, socialismo. Sí, yo voté al socialismo, sí, voté al socialismo. ¿A quién votaste? Acá estamos en un socialismo nazi. ¿A quién votaste, Javier? Yo voto a kirchnerismo y no tengo miedo de decirlo ni nada. Chao. De hecho, me hago cargo. Chao, un abrazo. Un abrazo, Javi. Está bien, ¿no? Sí, porque la discusión no pasa por el socialismo y el kirchnerismo. Creo que ambos son la misma mierda. Un abrazo, Javi. Gracias por llamar 527-1104. Hasta las 2 de la tarde estamos acá en la tele. No me voy a poner a discutir kirchnerismo, socialismo y todo. Ninguno de los dos le han hecho bien a la Argentina y a la provincia de Santa Fe. Al menos hasta ahora, Nicolás Maduro, el actual, si querés participar es así, 527-1104. Nicolás Maduro, el actual presidente de Venezuela, insiste en denunciar que enemigos históricos de Venezuela, Estados Unidos, atacaron la salud de Chávez. Anunció que una comisión de científicos va a investigar eso. Señaló que el imperialismo desprecia al pueblo venezolano y que tiene como objetivo la destrucción de la democracia. Cuando alguien está 14 años en el poder, a mí se me complica decodificar quién está destruyendo la democracia. Último trabajo discográfico de los Aerosmith, el disco se llama Music from Another Dimension. 527-1104, buen día. Sí, buen día, Daniel. ¿Cómo le va? ¿Qué decir? Estoy yendo para la justo, me dijiste la tele, loco. No, ellos dijeron la tele, aquí. No, después está, lo podemos corroborar, dijiste, estamos acá en la tele. Estamos, ¿no? ¿Dije eso? Dijiste eso. ¿Eh? Sí, uy, no. Bueno, qué sé yo. Por eso. Se ven algunas cosas un tanto parecidas. Está bien. Hay alguna diferencia, ¿eh? Acá no me silencian y ni me obligan a mentir a favor del kirchnerismo. Bueno, menuda diferencia. Estuve 20 años trabajando en la tele, 11 años como productor hasta que me echaron porque hacían negocios en la radio con el Chivo Rossi y la plata de Lancés. Claro, hacían negocios en la radio con el Chivo Rossi y la plata de Lancés. Bueno, estoy orgulloso de que me hayan echado por eso. No se escucha nada, gaché, escúchame, estoy yendo para allá, pues. Dale, nos vemos, Rama. Chau. Estábamos en eso, los Mid Music from Another Dimension. Pista número 5, Out of the Light. 527-1104, estamos acá hasta las 2 de la tarde. Me dice Gustavito por ahí, así que sos sionista ahora. Bien por vos, agrega, creo. Abrazo, Dani, abrazo, Gustavo. 527-1104 es nuestro teléfono, acceso directo, así nomás, sin filtro. El Facebook, Dani Polini Walks, estamos hasta las 2 de la tarde aquí en la 88.13. Dije Walks. Walks. Más gente a través del 527-1104, buen día. Daniel Polini. ¿Quién? Daniel el taxista. ¿Cómo le va, Daniel el taxista? Subímelo un poquito más al tachero. No se escucha nada, vos sabés que no se escucha nada. Dale un poquito más de retorno, ahí te estamos mejorando todo. ¿Ahora? Sí, escucho mejor. Bien, dígame, amigo. Yo tengo focalizado esto, que me sí. preocupa. Uh-huh. El mundo de las corporaciones, en su estrategia económica, es implantar el libre mercado. Se lo está poniendo a Europa. Por lo tanto, lo poco que le queda de industrialización propia, creo que la van a barrer. Creo que Europa está condenada a ser peor que Latinoamérica. Y tengo el pensamiento de que Chávez era el portón de contención del ALCA. Y a mí me preocupa eso. Quizás comparto, comparto, Daniel, comparto. Me preocupa profundamente el tema del libre mercado. Uh-huh. ¿Lo sostenerá Brasil, Argentina, Evo, Mujica? La introducción del libre mercado que tanto proponen las corporaciones, ¿podremos sin Chávez? Esa es mi mayor preocupación, ¿no? Después de Venezuela no hablo porque nunca viví, no estoy. Habría que vivirlo y ver por qué la masificación del llanto popular se hizo sentir. Quizá a lo mejor antes vivían peor. Y te voy a contar una frase que escuché hace poco. Es triste, lamentable, convivir con un sistema en el cual uno lo más profundo de su ser lo rechaza, lo acepta, en lo más profundo de su ser lo rechaza, pero tiene que vivir con ese sistema y no lo puede cambiar, no lo puede alterar. Qué bueno lo que dijiste, qué entonces, bueno. Entonces, y vos sabés que lo dijo alguien que vos odias. A ver, ¿a quién odio? Cristina lo dijo. Cristina dijo. Pero yo me identifiqué con uh-huh. esa frase. Sí, sí. Yo me identifiqué, no importa que lo haya dicho. Cristina ha dicho cosas maravillosas, lástima que después hace está todo... Está bien, pero yo sacala, Cristina. Lástima que después hace todo lo contrario. Yo está bien, pero yo me quedo con la frase. Si es por frase, votemos a Gabriel García Márquez. Está bien, pero yo trato de alimentarme a mí y tratar de comprender un poco más qué es lo que está pasando. Más allá de la gran corrupción que lastima los huesos a nivel planetario, ¿me entendés? Es terrible. ¿Cómo paramos el ALCA? Esa es mi gran preocupación, ¿no? Uh-huh. Y el pueblo venezolano, no sé por qué, tendrá sus motivos, porque yo siempre te dije a vos, un pibe de 28 años, que a los 20 años vivía el 30% de su ocupación y hoy trabaja en una empresa de transporte y gana 10 lucas. Y hace 10 años atrás hacía cola de 2 cuadras y media para conseguir un laburo. ¿Vos crees que le importa? ¿O entendió que eso es a costa de la entrega de todos los recursos naturales? ¿Me entendés? Trato de pensar por qué la gente avala y justifica la gran corrupción, y creo que es por el dolor vivido de hace 200 años atrás. ¿Me entendés? Trato, no puedo, me cuesta, me siento débil, indefenso para comprender un montón de cosas, pero me preocupa mucho lo del ALCA. Ojalá vos tengas mucho más información, puedas bajarnos a línea y podamos entender que no nos lastimen con el libre mercado, ¿no? Porque ahí sí, nos destrucen, ¿eh? Pero mal, ¿eh? No hacen mierda. Daniel, ayer no me pude comunicar porque no atendía a nadie, se ve que hoy arreglaron el tema de los teléfonos. Te deseo un 2013 excelente, buen año y vacaciones, ¿no? Porque la pasaste bien, me parece. Sí, señor. Bueno, me alegro por hoy. Gran abrazo. Buen año. Buenas noches, señor vicepresidente electo. Es una noche muy importante. Por favor. Por favor. Por favor. Yo quiero... Yo quiero decirles que... Primero quiero... Son terribles. Son terribles, che, qué cosa. No hay que ser así. Recibí también la llamada del jefe de gobierno de la ciudad, que se la quiero agradecer. Del no sean así. No, me voy a enojar. Que me voy a enojar. Y de Hermes Wiener, que también me acaba de llamar. Y del presidente, sí. Por favor. Lo peor que le puede pasar a la gente es ser pequeñitos. No seamos pequeñitos, seamos grandes. Yo, esa es la última, no la había escuchado nunca. ¡Qué inventiva, Dios mío! ¡Qué creatividad! Me dice por acá, se va a echarte, lo pueden ver en el Facebook. Dani, ¿qué opinas de las acusaciones del Frade al parecer infundadas? ¿Y qué opinas del triángulo del Frade en Rossi y Bielsa? Gonzalo Menéndez dice, buenos días, Dani. No, Tele, no, me dicen por acá. Mandé 20 años ahí adentro. No es poco, mi amigo. Este es el 15º trabajo en estudio de los ZZ Top. Se llama La Futura. Pista número 7. Flying High. Well, she likes the drunk. I guess I'm in luck. She wears high-heeled cowboy boots. She'll slam a shot, whatever you got. She walks the line and makes no excuse. Te mando un beso y te aviso, yo no voto mujer, así que no la voté. Y si viene otra vez, no la volveré a votar. Beso en la frente, beso en la frente, beso en la frente. She likes to smoke and she likes to talk. Asking no questions and she won't have to lie. She likes the charge as long as it's large. Make no mistake, she got the evil eye. Bueno, por el aire como tiburón, una verdadera verga, pero da gusto escucharla, a pesar que es una verga de gran dimensión. Un abrazo grande les manda Pachu Peña, el oyente número uno. Polini, bueno, gran gay rosarino de la gran escuela. Reconocido. Sí, reconocido de la gran escuela de gays de Rosario, que es muy amplia. ¿Quién es el maestro gay en Rosario? Sí, está Marcelo Menia, está Santana, está... Hay una banda linda. Algunos ya partieron también. A todos amigos. Amigos entrañables de la vida, que cuando estemos por ahí vamos a ir a tomar un vaso de leche todos juntos, seguro. Muchísimas gracias, Pacho, ¿eh? Adiós, saludos a todos. Responden a Clarín, yo le tengo asco a Clarín, el hijo de puta manieto. Acá muchos responden a Clarín, yo le tengo asco a Clarín, el hijo de puta manieto. Acá muchos responden a Clarín, yo le tengo asco a Clarín, el hijo de puta manieto, que es el dueño de Clarín, con Martinelli, que es otro hijo de puta que se ganó la plata de los políticos, y los hospitales no tienen remedio, y hay chicos que los comedores no tienen comida, y Tinelli tiene la publicidad de todos los políticos. Sé que hay inflación, sé que estamos mal, sé que la inflación de Moreno la sabe él solo. Lo envidio. ¿Dónde compra Moreno la comida? Me encantaría saber dónde come, que es un supermercado. Pero bueno, cuando hablo así es porque me da bronca muchas cosas. A los políticos que me dieron la espalda, muchos de ellos, que me pagaron una puta, o dan un departamento, un auto, una chacra, y me dejaron en banda, decirle que esto es más importante. Y esto es lo que me gusta hacer a mí. El otro Jacobo es este, el que ayuda a comedores, hospitales, el que ayuda a chicos, y nadie dice nada. Me han censurado y me han sacado, porque me he enfrentado a Clarín, me he enfrentado a muchos. Me he enfrentado a la nación, me he enfrentado a los que quieren voltear la democracia. Me he enfrentado a Tinelli, que tiene mucho poder. Me he enfrentado a muchas cosas. Yo era muy amigo de Marcelo, y me defraudó Marcelo. Cuando a él le dieron 4 millones para un polideportivo en Bolívar, los hospitales no tenían vacuna. Yo no le tengo miedo a Tinelli, no le tengo miedo a Manieto, le tengo miedo a Dios, no miedo, respeto y amor a Dios. Pero si tengo un micrófono, no es todo pelea y boludeces. Si puedo decir la verdad, ¿por qué no la voy a decir? Yo conozco Rosario, he estado en Rosario, he hecho varios boliches, me han tratado muy bien los rosarinos, quiero mucho a Rosario. He criticado el City Center, el casino, que al lado hay una villa. En vez de poner tantos casinos y tantos bingos, abramos fábrica, industria, demos trabajo digno, basta los planes jefas y jefa familia, basta con el paco, basta con la droga, los chicos de la calle, basta, que los jubilados ganen bien, basta, señores. La presidenta nos dijo que mientras era un pobre, el modelo no está. Bueno, yo le pido a la señora presidenta, ahora que está bien de salud, y me alegro, que termine con la pobreza en la Argentina. Que diga la verdad de la inflación. Que se acabe los jueces garantistas, que definan los chorros, los violadores de menores. Que haya garantismo para toda la ciudad. Ese es Jacobo, el otro Jacobo es una mentira. Yo fui pobre, yo fui chico de la calle, yo mangaba por la calle. Me escapé de un asilo a los 11 años. Me crié sin madre y padre de los 7 años. ¿A mí qué me va a caber? Mangaba en Plaza de Mayo, dormía con papel de diario. Vivía en un conventillo matadero. Caminé con gente que tuvo problemas con la justicia. El gordo Valor era amigo mío. Conozco a Cacho Lagarza, el gordo Valor, al pelado Santillán. Conozco gente que se equivocó y son mis amigos. Lo que pasa es que yo tengo códigos. Y tengo código de verdad. Yo nunca traicioné, nunca rostré a nadie, nunca mexicané a nadie. Yo tengo código de verdad. Yo cuando soy amigo de alguien, soy amigo. Yo me juego la vida, me la juego de verdad. Y si mis amigos se equivocaron, como el pelado Santillán, el gordo Valor, Cacho Lagarza, que muchachos que se equivocaron, pero yo no reniego la amistad que tuve con ellos. Yo no reniego que vendí mujeres, que vendí esto, me querían extorsionar. A mí no me extorsiona nadie. Yo antes de robar, colocaba mujeres, sí. Hice millonaria a un montón de minas. Casé más gente que Roberto Galán. Todo porque no me olvido de quién fui. No me olvido de quién me pagó. Cuando el Facha Martel me pagó un café con leche con media luna. Cuando Moria Casán me pagaba la comida en el tropezón, me llevaba a Edelweiss. Y yo tenía hambre, me decía, ven y rusito y comía. Cuando Juan Carlos Calabur y Coca, su mujer, me pagaron la comida mucho tiempo. Cuando Carmen Barbieri y su papá me pagaron el café con leche. Yo tenía 11, 12 años. No me puedo olvidar. Yo tuve hambre. Y un tipo que tuvo hambre, cuando veo un chico en la calle, se me parte el corazón. Yo saqué 3 libros, ustedes saben, Rosario, llegó el libro. Toda la regalía la doné toda. Y ahora me quedaron 3.000 libros, que pienso vender los libros para ayudar a tu chiquito. Y el año pasado yo compré el tomógrafo para el hospital Ricardo Gutiérrez, con la ayuda del gobernador Scioli, que me dio 200.000 dólares. Y pude comprar el tomógrafo para que no mueran 2.000 chicos por año. Yo compré el tomógrafo al hospital de niños, lo digo con orgullo. Y ayudé a comedores y hospitales, a la negra Mónica Carranza, que se murió, a Margarita Barrientos, los Piletones, los hospitales que no tienen medicamentos, y vemos a Tinelli lleno de publicidad, y vemos lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Que somos todos iguales, y le quiero decir a los rosarinos, como se lo digo a los cordobeses y a todos, los políticos son inquilinos nuestros, empleados, lo votamos 4 y 6 años, señores, ellos tienen todo. Casa en Punta del Este, chaca, viajan por Europa, tienen puta de 20 años, camioneta blindada y la gente cagada de hambre. Son empleados, inquilinos nuestros, nosotros los votamos, lo hacemos gobernador, intendente, presidente. Hagan valer su dignidad, lo que dice la Constitución Nacional. Salud, educación, justicia, seguridad. No tengan miedo, que se acabe la pobreza en Rosario, que se acabe el cordón que hay en Rosario, que la gente no tiene para comer y come animales. Yo he visto Rosario y he sufrido, por eso esta bronca que me da a mí. Estás escuchando Por el Aire como un Tiburón. Es un programa de radio por demás de interesante, dicen por acá. Es una manera de hacer radio por demás de interesante, se lee. Hasta las 2 de la tarde aquí en Vox. Hablamos un poco de este día. Está bien, día de calor, la máxima va a llegar. Todo eso no. Lo mío era hablar un poquito de este día a lo largo de la historia, de un 7 de marzo del año 1920. No pongas esa cara, es necesario que vayamos hasta allá. El pasado y el futuro en algún momento se encuentran. Es necesario conocer perfectamente el futuro. Epa, dije tele, dije futuro. Es necesario conocer perfectamente el pasado para tener herramientas para defenderse en el futuro. Digo esto porque un día como hoy, 7 de marzo de 1920, acá en Argentina, Julieta Lanteri, algunos se deben acordar de ella, los menos supongo, se presentaba como candidata a diputada por el Partido Feminista Nacional. ¿Qué dijiste, Daniel, que un día como hoy, 7 de marzo del año 1920, la señora Lanteri se candidateaba a diputada por el Partido Feminista Nacional? Yo sé que muchos de ustedes, la mayoría creería, desconocía que en la década del 20 del siglo pasado existía un partido feminista en la Argentina. Pero sí existía, y Julieta Lanteri quería ser diputada. ¿Viste cómo son estas cosas? ¿Les guste a las chicas o no? Las minas se vuelven feministas cuando no tienen al lado un machito que las atienda como se debe. Cuando no tienen al lado un polini que las parta al medio como un queso y les ponga los puntos. Entonces ahí se vuelven feministas. ¿De qué estoy hablando? Del movimiento feminista, que es el movimiento feminista el que lucha para conseguir igualdad política, social y económica entre mujeres y hombres. Estoy hablando de un movimiento que surgió en Europa a finales del siglo XVIII. Ahora, más allá de eso que te conté del surgimiento y de cómo la vienen peleando, ni hablar de los logros que han obtenido hasta este momento, quiero sí decirte que desde los comienzos de la historia siempre fue claro el dominio del hombre en las distintas sociedades. Y si es por irme muy lejos, el dominio masculino se remonta al paleolítico. ¿Por qué? Porque era el resultado de la valoración de la caza como actividad fundamental para que siga continuando la especie humana. A eso le podemos agregar lo que decían las religiones monoteístas. Las religiones monoteístas también apoyan la idea de que la mujer es por naturaleza más débil e inferior que el hombre. Si querés que hablemos de una religión un tanto más conocida, en la Biblia, Dios citó a Eva bajo la autoridad de Adán, y San Pablo pedía a las cristianas que obedecieran a sus maridos. Si buscamos otro tipo de religiones, el hinduismo sostiene que una mujer virtuosa debe adorar a su marido. Pero ellas nunca entienden razones. no les alcanza ni con lo que dice la historia, ni las religiones monoteístas, ni la Biblia, ni el hinduismo, ni... Ellas no entienden razones y por no entender razones, la pelearon tanto, pero tanto, pero tanto, que finalmente Naciones Unidas proclamó el año 1975 como el Año Internacional de la Mujer. Y de ahí en más las chicas comenzaron a cambiar la historia. En este momento, hoy por hoy, como me gusta decir a mí, el protagonismo de la mujer no se discute en ningún ámbito. ¿Necesitan un ejemplo de que las mujeres están en igualdad de condiciones que los hombres? Se los puedo dar. ¿Necesitan algún ejemplo de la capacidad de las mujeres para tomar decisiones, para administrar, para gobernar? El ejemplo de esto es Cristina. Fíjate vos lo talentosa que será Cristina, que es la más rica de los últimos presidentes que tuvo la Argentina. Cristina Fernández de Kirchner es la más rica de los últimos presidentes que tuvo la Argentina, y mira que está incluido el Turco Menem acá, Cristina tiene una fortuna declarada que supera los 80 millones. Mucho más que Néstor, y digo esto porque el difunto terminó declarando 17 millones al final de su mandato. Datos de la Oficina Anticorrupción. Cristina es la más rica de los últimos presidentes que tuvo la Argentina. Cristina tiene una fortuna declarada que supera los 80 millones. Néstor, al final de su mandato, declaró 17 millones. No es necesario que discutamos. Son datos que surgen de la declaración jurada que hizo la misma presidencia, la misma presidenta, ante la Oficina Anticorrupción. ¿Oficina anti qué? Vos sabés que estoy teniendo problemas con los números últimamente. A mí en la vida me fue muy pero muy bien en matemática, y administrando mis cosas me va a 10 puntos. Pero empecé a tener problemas con los números últimamente porque Néstor declaró 17 millones. Sin embargo, la herencia que recibieron Máximo, Florencia y Cristina fue de 30 millones. A mí me da una diferencia de 13, pero como yo tengo problemas en matemáticas, se me complica. Ella, Cristina, en el año 2011 declaró 40 millones, pero un año después, en 2012, declaró más de 80 millones. Ahí también hay una diferencia de 40 millones. Encima, porque me dice, bueno, heredó la de Néstor, ¿viste? No. De los 30 millones del Néstor, que tenía 17, pero al momento de heredar los familiares eran 30. De esos 30 de Néstor, a Cristina solo le tocaron 10, porque el resto fue para Máximo y para Florencia. Entonces estoy teniendo muchísimos problemas con los números. Yo ahora sí comprendo muy, pero muy claramente por qué Ricardo Darín, muy, muy enojado, días atrás le preguntó a la presidenta si podía justificar su fortuna. La respuesta no me conformó. Año 1987, Charly García. Trabajo discográfico, Parte de la Religión. Pista 2, Símbolo de Paz. Están los Sos para Damas acá. Con los Sos para Damas, todo suceso está acá. Che, con Herbert Viana. Bill Ribeiro. Halagados, Town. Papel a la marea, la esperanza está en el mar, no en las antenas de TV. El arte te dice con qué. Estás buscando un viejo camisón. Estamos Es uno de los que garpa este Pepe. Siempre garpa. Impresionante. Están los superalamas de un suceso ahí. Fíjate que la percu en un momento es muy similar a la del tema inundados. Nadie inventó nada, ojo que no, es todo. Siempre le encontrás, tenía un don especial de Gerardo de la Huerta, no sé si lo sigue teniendo, sí. Que le encontraba siempre una canción, dice, esto es esto. Claro. ¿No? Y era real lo que te decía. Era un gran buscador de eso. Estuviste escuchando antes de llegar, ¿no? Sí, estuve escuchando, me sorprendió tu declaración. Ah, mandé tele, sí, 20 sí. años haciendo radio. ¿Estuviste con Toñoli anoche? Estuve con Toñoli, fue preso hoy. Sí, fue preso, yo por eso estoy así. Cerca del mediodía. Anoche salí con Toño y... Detenido a Toñoli. Che, ¿esto cómo es? A ver, explícame. Teléfono, me estás obsequiando un teléfono. Sí, le tenés que poner la tarjetita SIM. Sí, me falta una tarjeta de memoria. 527-1104, buenas tardes. ¿Cómo te va, Daniel? ¿Quién habla? Te habla Ezequiel, quien cumple años hoy. Feliz cumple, sí. Bueno, escúchame, soy... Me puedes llamar el historiador. Sí. Ezequiel, te mandé feliz cumpleaños hoy, creo. Sí, creo que hablábamos unas palabritas ayer. Ah, noche. Lo que me escribiste al final fue tremendo ese. ¿Te gustó? Fue tremendo, tremendo, así como te lo estoy diciendo. Bueno, vengo siguiendo hace muchos años en la radio y... Básicamente me gustaría... Sé que sos un gran admirador de gran Eduardo Galeano. Sí, señor. Así que me gustaría... ¿Puede ser unas palabritas? De ese gran señor... Si me das unos minutitos. Ah, no, yo te iba a salir con Europa. Europa era el dueño. España era dueña de la vaca, pero la leche la tomaba Europa. Te iba a empezar a decir algunas cosas de Galia. Sí, te dejo las que quieras. Bueno, voy a empezar diciendo. Es el regalo que te hacemos con Ramiro para tu cumpleaños. Feliz cumpleaños. Bueno, muchísimas gracias, Dani. Yo creo que ya lo leíste, pero básicamente me gustaría que el resto de la gente sepa un poquito más sobre la realidad de Latinoamérica hoy en día. Hugo Chávez es un demonio. ¿Por qué? Porque alfabetizó a 2 millones de venezolanos que no sabían leer ni escribir, aunque vivían en un país que tiene la riqueza natural más importante del mundo, que es el petróleo. Yo viví en ese país algunos años y conocí muy bien lo que era. La llaman la Venezuela Saudita, por el petróleo. Tenían 2 millones de niños que no podían ir a las escuelas porque no tenían documentos. Ahí llegó un gobierno, ese gobierno diabólico, demoníaco, que hace cosas elementales como decir los niños deben ser aceptados en las escuelas, con o sin documentos. Y ahí se cayó el mundo. Eso es una prueba de que Chávez es un malvado, malvadísimo, ya que tiene esa riqueza. Y gracias a que por la guerra de Irak el petróleo se cotiza muy alto, él quiere aprovechar eso con fines solidarios. Quiere llevar a los países sudamericanos, principalmente Cuba. Cuba mandó médicos, él paga con petróleo. Para esos médicos también fueron fuente de escándalos. Están diciendo que los médicos venezolanos estaban furiosos por la presencia de esos intrusos trabajando en esos barrios pobres. En la época en que yo vivía allá como corresponsal de prensa latina, nunca había un médico. Ahora sí hay médicos. La presencia de los médicos cubanos es otra evidencia que Chávez está en la tierra de visita, porque pertenece al infierno. Entonces, cuando se lee las noticias, se debe traducir todo. El demonismo tiene ese origen, para justificar la máquina diabólica de la muerte. ¿Te moriste? Creo que... ¿Te emocionaste? Sí, sí, porque viene unas un palabras tipo que... de Galeano que habíamos leído hace un tiempo largo y que ahora andan circulando por la red desde hace un par de días. Sí, pero yo creo que sirve un poco de espejo para que, por lo menos, sepamos dónde estamos parados. Creo que es un buen aporte dentro de tanta mierda que hay hoy en día por todos lados, ¿no? La mierda oficialista y la mierda del imperialismo. Creo que por lo menos estas cosas yo las atesoro, porque sé que viene de gente que la siente de verdad. Ese, feliz cumple, amigo. Muchas gracias, Daniel. 527-1104. Estábamos en esto, Rama. Sí. Está un poco raspadito. Nokia, porque... no importa. Pero anda bárbaro. Se banca la cobrada. Se banca patada, lo usamos de pelota, ya no hay problema. Cuando me pusieron el fierro en la yeca. Ajá. Este es el que me sacaron, el mismo. Va. Capaz que no te quiero culpar porque no. Ante un tribunal te hubiese metido en un quilombo. Sí, de una. Pero estamos sacando una radio. Cualquiera, o sea, cualquiera. Acá te voy a meter en peores quilombos. Fíjate vos que cualquiera puede meter a cualquiera. Estamos en la Inquisición. Sí. Lo dicho está declarado frente está a un tribunal. Está en la Inquisición. Tenés que probar pero que acá sos... en Vox tenés derecho a guardar silencio y todo lo que digas puede ser usado en tu contra. Así que está todo grabado, aparte. No, ni hablar. En ese caso estamos bien. O sea que me lo regalás. ¿Y qué tengo que hacer yo con esto? ¿Ya puedo marcar? ¿Cómo? No, tenés que ponerle la tarjetita SIM con el número. ¿Vos vas a mantener el número? No, porque el número era de una exnovia mía que sé si no me da. O sea, me la voy a... ¿Perdiste toda la información? Me la tengo que garchar, sí. Bueno. Si la llamo y le digo, loca, ¿cómo te va? Mirá, perdí todo. Vos me podés meter en un problema a mí, pero vos te estás metiendo en un problema solito. O sea, no, ni hablar. Los míos sí son graves, ¿y qué va a hacer? La chabona sabe que es cornuda. Sabe que tengo muchísimo sex appeal, sabe que las mujeres se mueren por mí, saben que qué sé yo. Nadie yo muere mucho. Yo salgo con... No, ni hablar, yo ya ando, yo los tengo bastante crecidos. Yo salgo con Tomás de la radio y las chicas dicen, mirá qué dos pendejos esos alucinantes, están re buenos. Mirá la cara de este pibe, primero. Empecemos por este. Bueno, ¿te gusta? No, ni ahí. ¿No te gusta? ¿Yo te gusto? Vos sí. Vamos, vos, Tomás. Tomá unos pesos, Tomás. Te vas a quedar afuera. Me gustan los dos. Bien, podemos bien, hacer un menaje. Bien, rápido. El famoso menaje a Trua, ¿no? Podemos hacer en este o caso. O la partusa ya también. Es el señor Ramiro Peña, es el señor Tomás Minimal, es el señor Daniel Polini quien habla por acá. Ausentes, pero haciendo el trabajo desde afuera, el señor Muylobo y el señor Palmito. Producción de Daniel Polini para Soldi Medios de Argentina. Este programa está saliendo a través de Vox Rosario 88.3 online, a través de Vox.fm y también en nuestra repetidora 94.9 Play FM. FM de Alcorta. Estamos bien. Ya lo está rompiendo. Ya es mío, ya lo puedo golpear. Sí, hace lo que quiera. Pero ahora todavía te duele, te suena sí, como. Sí, la verdad que sí. Lo tenés identificado con vos, ¿eh? No, sí, sí. En realidad no es mío, te lo mandó Viviana ayer. Sí, un gran beso a la Vivi. Ha sido. Yo le compré el polo. Compensada con un aliciente. Sí. Tranquila, vi. Sí, ya está, es un ratito más de radio. Así Pepe, ¿por dónde anduvo? ¿Qué le pasó no, su vida? No, esta mañana, o sea, viniendo para acá, pasé por el supermercado de abajo, ¿en cuál gasto fortunas? El supermercado de ahí que hemos ido con el amigo Galván y otros amigos para comer ahí en el patio alucinante que tiene en ese edificio. Bueno, patio terraza, ¿no? Algo así es. Planta de despegues. ¿Planta de despegues? Es en realidad el término. Y nosotros. Esa noche nos quedamos ensartados ahí, no pudimos despegar ni 10 centímetros del plato, ¿no? Menos mal que estaba el baño también cerca. Sí. Menos mal. Así que Soli debe estar contento. Totalmente. Bueno, estábamos en eso, entonces fue. ¿Con qué estamos? ¿Somos oficialistas? ¿Hoy somos contra? Hoy soy 100% oficialista. Tengo mis problemas, ¿no? Qué sé yo, me suceden algunas cosas raras de a rato, pero somos oficialistas. Cristina fue a buscar la moneda. Sí. Vos sabés que hubo un llamado. Hubo un llamado hace, bueno, pocas horas atrás donde... ¿A vos? No, Raúl Castro. Ajá. El hermano de... Oye, Nicolás. ¿Cuántos años tiene Raúl Castro? Raúl Castro y está ahí en los... Porque Fidel tiene... 84 creo que tiene Fidel y me parece que tiene 79, 80... ¿Están en condiciones de manejar un país? Sí. Bueno, si no pueden manejar un auto, a ver. No. Está en condiciones de manejar un país como estaría Menem en este momento de manejar el destino de la Argentina. Creo que está de acuerdo en eso. Sí. No, porque por ahí ya veo que teníamos problemas con usted, Peña, ¿no? No, para nada. No, se puede no haber. Ahí va. ¡Volvé, Carlos! Hizo mucho, nadie puede negarlo. Él lo hizo. Expropiamos la de Cristina y. ¡Habilita, Carlos! ¡Volvé, Turquito! Un peso fuerte. Menem lo hizo. El respeto internacional. Cada vez es más notorio el arreglo de Cristina con todas las multinacionales de afuera. El Mercosur, con él lo logramos. El puente lineal fue hecho por Menem. El hospital de niños de Córdoba, con él mejoró. Puerto Madero fue quien lo hizo. Volvé. ¿A dónde estará ahora, en este momento? Viajaste por todo el mundo, ¿eh? Sí. Yo lo digo con, no sé si con vergüenza, pero yo... Me recibí de locutor. Cuanto más guita hice, fue con los militares. No, ¿usted sí? Sí, laburé con perro. No, o sea, lo digo con no ayuda, no es, claro, no es no ayuda la frase, no es una frase muy feliz. No, ya sé. En este tiempo de tanto, pero es real, ¿eh? A ver. En este tiempo de tanto populismo y demagogia no es una frase. Ojo feliz. Que no los quiero ni ver, ¿me entendés? Ah, porque algunos se mira, había algunos sin pa, no. ¿Vos había... conocés algún desaparecido? No. Yo tampoco. No. Mi familia la pasó muy bien durante la dictadura. Éramos de los que decíamos algo habrán hecho. No, bueno, en mi casa no se hablaba, de política. Realmente mi viejo laburaba y nosotros estábamos en otra cosa. Realmente no entendíamos nada, esa es la realidad. Lo que estamos diciendo es que había trabajo durante la dictadura. El puente de la integración, la autopista Buenos Aires-La Plata. El respeto a los excombatientes. Con él empezó. Él puede no haber hecho todo, pero que hizo mucho gran él puede negarlo. Él puede no haber hecho todo, pero que hizo mucho gran él puede negarlo. No sé en qué estábamos, Pepe, pero... Qué bajón ir a la guerra, loco, que no puedas tirar un tiro porque no, el fusil no te anda. Bueno, qué sé yo. Me acordaba por el respeto a los excombatientes. Haga el amor y no la guerra. Sí. Sí. John. Qué bárbaro. Alguno de esos, ¿no? No sé en qué estábamos, me perdí un poco. Bueno, y yo salí de casa esta mañana, venía para acá y paso por... Fue al supermercado. Fui al supermercado. Sí. En el cual gasto fortuna. Cualquiera no puede gasta. Gastar fortuna porque Moreno ha ordenado precios máximos y hay control de precios. Cualquiera sabe que 100 mangos en este momento no sirven para 100 nada. 100 mangos, ni para virulo sirven. No. Ni para virulo sirven los 100 mangos. Y los de Vita, ojo que te escrachan, porque el de Vita... Nunca tuve ninguno. Lo hace Vudú en la... Tiene una Hewlett Packard multifunción en la casa como lo hace Vudú, pero se quedó sin tinta porque deja entrar Moreno ahora. Te entintan el lazo, te quedan todos esos colores en el lazo. Mirá. El de Vita no lo usen de virulo. Bueno, y como es, me reclamaba la bolsita, que yo quería dos bolsitas de pero gasto fortuna. Seamos claros, dos bolsitas de qué. No, dos bolsitas para el supermercado, las de plástico. De nylon, sí. Sí, es poliestireno. Boazo en este momento debe estar como loco, le está muy abrazo, en contra Jorge. De que se utilicen las mejores proyectos. Esas bolsas, sí. Pala y bolsa siempre me acuerdo. ¿Te acordás de ese? Que no fue que hay que juntar la cacona de los perros. Tiene razón. Sí, boludo. Tiene razón. Piso, porque salí a la vereda, pisé unos sorete bárbaro. Encima que boludo. Te caes porque está todo roto. Porque vas a esquivar la baldosa rota de las veredas de Mónica Fein y poner la pata arriba del tereso del perro del vecino. Y si está fresco, hermoso. No, sí. Hay algún, aparte, ¿qué le dan de comer a los perros? Porque yo me he encontrado con cosas que no las puedo creer. Bueno, el hijo mío, Juan Cruzito, estuvo laburando en Paladini. No en Paladini directamente, sino tercerizado, o sea, por la empresa de él, que es soldador de acero inoxidable. Y me contaba que todo lo... ¿Con qué se hace la comida para los perros y para los gatos? ¿Con qué se hace la comida para nuestras mascotas? Basura. Ramiro, en este momento te voy a estar contando con qué se hace la comida para nuestras mascotas. ¿Con? Con basura, toda trash, la basura. Trash. Sí, digamos que sí. Bueno, pero no lo puedes creer, dice que el olor ha podrido, todas las cosas podrían. Sí, barren todo, bueno, y esa es la que te venden después como, ¿me entendés? Fortificada con minerales. Minerales porque va un pedazo de fierro que estaba en el piso. La que vende el amigo Cosia. Sí. La que ya, ¿te acordás que llamamos a Cosia nos atendió la secretaria? Sí. Y nos contó que. Sí. Acaba de venir Jorge Guaso. Sí, ya está invitado Jorge Guaso entre los primeros concejales que van a estar pasando por el aire. Y Jorge viene, no es que te dice voy y no viene. Jorge viene y va a dar cátedras de civismo. Bienvenidos, estos son los títulos más destacados del momento. Causa Carolina Píparo. En los tribunales platenses no se recuerda una situación similar. Un imputado quebrado hasta las lágrimas en un juicio oral, que luego de decirle a la víctima "le voy a contar la verdad", acusa a sus compañeros de proceso, extendiendo su brazo y apuntándolos en medio del debate oral. Esta escena la protagonizó ayer Carlos Burgos, detenido como presunto autor material del disparo que hirió a Carolina Píparo y le causó la muerte de su bebé Isidro. El lunes, María Cometa lo señaló en la sala como la persona que baleó a su hija. Al otro día, otro testigo presencial hizo lo mismo. Ese mismo lunes, los familiares de Burgos increparon a la madre de Carolina. El abogado de Píparo, Fernando Burlando, encaró a los familiares de Burgos, les pidió mesura y les señaló que si ellos o el imputado tenían algún dato para aportar, que lo hicieran, que los iba a ayudar porque no quiero que condenen a un inocente. democratización de la justicia. En consonancia con el anuncio de la Presidenta Cristina Fernández sobre su voluntad de democratizar la justicia en la provincia de Santa Fe, dos legisladores del movimiento Evita presentaron un proyecto de ley que propone la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura Local. La iniciativa pertenece a los diputados oficialistas Eduardo Tonioli y Gerardo Rico. El presidente de Irán viaja a Venezuela. El presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, viaja hoy a Venezuela para asistir a las exequias del presidente Hugo Chávez. Ahmadinejad parte en breve de Teherán para viajar a Venezuela y asistir al funeral de Chávez, fallecido el martes, anunció la televisión. Las honras fúnebres, a los cuales asistirán numerosos dirigentes extranjeros, tendrán lugar mañana, viernes. Ayer rindió homenaje al presidente venezolano, afirmando que era un mártir por haber servido a su pueblo y protegido los valores humanos y revolucionarios. Otros títulos de hoy. Conflicto docente. Los docentes volvieron a rechazar el 22% y la provincia de Buenos Aires descontará los días de paro. Macri sobre Randazzo. El jefe de gobierno porteño Mauricio Macri aseguró que, de ser presidente en 2015, descartaría al actual ministro Florencio Randazzo porque cree que hay personas que saben más. Hasta aquí los títulos destacados de la jornada. En instantes, más noticias. Estás escuchando Por el aire como un tiburón. ¿Cómo les está pasando? Alemanes, Cam, sonando en el mediodía de la Vox. En la puesta técnica, el señor Thomas Minimal. Estrella invitada de este evento radial, Ramiro Peña. Algunas cosas muy lobo, otras cosas palmito. Nuestro espacio en la web, www.eltiburonporelaire.com.ar. Ahí están los audios, imágenes, etcétera, etcétera. 527-1104 para comunicarse con Vox. 527-1104 por aire 88.3 online, vox.fm. Visitaste nuestro portal de noticias, nuestra página, vox.fm. Sumamente respetable. Desde Rosario y en enlace con la 94.9 Play FM del Corta, llegando a Vigán, Máximo Paz, Bombal, Carrera, Juncal, Miguel Torres. Miguel Torres del CEL. Hasta las 2 de la tarde seguimos aquí en Vox. País difícil. País complicado. Las Fuerzas Armadas, conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. Tal decisión, fundamentada en la misión y la esencia misma de las instituciones armadas, fue llevada al plano de la ejecución con una mesura, responsabilidad, firmeza y equilibrio se han merecido el reconocimiento del pueblo argentino. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Con la democracia no solo se vota, con la democracia se come, se cura y se educa. Y hoy podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden. Que sirve, esto es lo que sirve y que hay que entenderlo. Tenemos que tratar de no robar por lo menos dos años, tratar de no robar por lo menos dos años, tratar de no robar por lo menos dos años, tratar de no robar por lo menos dos años. Te estoy pegando abajo, Pepe, escucha. Y decime lo que quieras. Marta. Estoy jugando Marta. Con... Sí, vacúname ya. Estoy jugando con tus emociones. Bachillerato pedagógico y el carnet de un club vecino. Una estampita... ¿Qué pasaba en esta época? Se le puso la piel de gallina y me lo está mostrando. Piel de pollo. Sí, piel de pollo. Lanza la bola, hijo. Qué momento, ¿no? Qué época loca, ¿no? Che, o sea, qué buen momento. Qué buen momento. Los 80 así a full. O sea, en realidad disfruté todo. Qué bueno cuando estás en una habitación a oscuras y de repente, de manera tenue, empieza a aparecer la luz. Porque fue eso, fue una tenue luz y... Un chispazo. Esto sigue siendo, esta pseudo-democracia quizás sea más de lo mismo, ¿no? No creo, no, pero había, era otra en cosa. Ese uno momento, estaba contento, o sea, a ver... no sé cómo se disfrutaba podía de salir, la vida. Podías salir a la calle. Ya es. Tenías garantía de que no te iban a detener. Se terminaba la averiguación de antecedentes. Hemos hecho delirios en sí, esa descontrol, época. Descontrol total. Nos pajeábamos con la revista Destape. ¿Cuáles eran? Vos sos más capo en eso. Sí, bueno, no, la está, Libre, la Destape. Había una que era. ¿Cómo se llama? El doctor. Ah, no, ya no sé. Una que era como una telenovela en blanco y negro. Ah, no, esa no. No me acuerdo cómo se llama. Qué lástima no tener una de esas, che. Claro, después algo de escañamos. Yo caché justo el destape español, sí. Por ejemplo. Y era un delirio, o sea, se destaparon los gallegos y le hacen como le hacen ellos a los gallegos. Sí, o sea, directamente a lo bestia. Había, no puedo decir, bueno, había miembros masculinos en todos lados por la calle, ¿entendés? O sea, era una cosa de loco. El día que fue derrotada en la República y Franco quedaba... Al frente de España se escuchó esto. Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El generalísimo Franco. Coño. Interesante eso, ¿no? Sí, está bueno. Se, o sea, se quedó como mirando. No, ¿sabes por qué? Porque parece que esto lo preparáramos, pero... Sí, no, esto es así. Estás loco, dale. Esto funciona así. Estás loco. La gente dice que tú y yo estamos locos. Sí, loco. Sí. Che, entonces sí, había libertad. Sí, nos creíamos esa libertad. Sí, no creo que había. Se hablaba de enjuiciar a las juntas y de hecho se enjuició a las juntas. Sí, tal cual. Era otro país y aparecían algunas... Bueno, yo la primera vez iba a votar. Aparecían algunas drogas más ricas que no fueron tan ricas como cuando... Cuando llegó Turco. Dualde era vicepresidente de Menem. Bueno, el Cabezón es un amigo. Sí, el Cabezón es, te debemos, qué sé yo. Casi yo, un abrazo a Cabezón. Sí, un abrazo, Eduardo. Beso a la chiche. La chiche todavía beso está. Beso a la chocha de la chiche. La chiche es como la Clinton, como la mujer la chiche de Clinton. Es impresionante. La chinche, a la Clinton la borraron, La chiche está re buena de verdad sin Botox, no como la otra negra sucia. Bueno, hoy le pegamos con toda, ¿no es cierto? No, yo no la nombré. Yo no o estaba sea, hablando de ella. Yo cuando hablaba de negra sucia me refería a Diana Conti. Jamás diría eso de ¿a la quién, presidenta. ¿A quién? A Diana Conti. No la tengo. La diputada. No conozco ningún diputado. O sea, al único que conozco a Jorge, a Jorge. A un concejal. Me están concejal, bueno, está bien. Al Cuervo Larroque, ¿no lo conoce? No. Tiene un hocico así, vos sabés que. ¿Cómo se llamaba este otro? Hay uno que. Sí. Ángel, ¿cómo se llama Angelito? Ángel de Brito. No, Ángel D'Ambrosio, no. Ángel D'Ambrosio. Bueno. Un radical arruinado. Sí. Creo que se murió ya. ¿Está vivo D'Ambrosio? Bueno, había más cosas interesantes, escuche. ¿Escuchás el ruido de púa? Yo quiero que observes ese detalle. Si escuchás el ruido de púa. La fritura. Ahí sí, ahí está. Porque está grabado de... No está el máster y entonces se ha hecho... Se grabó de disco directamente, de vinilo, sí, mirá. Poniendo la púa. Hay un montón que... de cosas así que yo tengo, por ejemplo, que están bajadas de un vinilo. Que tienen el problema que tenía el disco, pequeño problema que era solo la fritura, pero le suman... Se gastaba el disco. A ver, era una cosa de plástico que le pasaba a la púa, que la púa, claro, es un cuchillo, como si le pasara un cuchillo chiquito. Pero le suman el inconveniente que tiene el disco compacto, porque la música no es 010101, lo explicó Charly García. Entre nota y nota en la música hay algo. Y ese algo, cuando la música es digital, desaparece. Es todo medios, es la música digital. Uh-huh. O sea, es todo, no tiene ni agudos ni graves. Es fricción o no. Percusión. Esto es lo que dice Charly García. La música es fricción o percusión. Y entre nota y nota hay algo. ¿Cuándo lo dijo eso? Hace muy poco. Ah, mira vos, todavía puede pensar un poco. Sí. Lo agarraron sin desayunar. Yo elijo el presente, dice. Ayer escuchábamos una nota, ayer antes de ayer escuchábamos el pedazo de... Unas declaraciones de Charly García. Está bien, Charly. Yo elijo el presente, dijo Charly. No, está hecho mierda. No, ya sé. Pero te quiero decir, no tiene más problemas, te quiero decir, de físicos, así como... ¿Cómo no va a tener problemas físicos? Está gordo. No, tiene problemas mentales. Está gordo, los dientes comprados, el pelo implantado, no se le para a mí. No puede subir a un escenario si no le ponen un palo en el... Sube empalado, Charly García. ¿Tiene todos los dientes? No, sí, todo, qué sé yo. Adentro de un vaso, en la noche, adentro de un vaso con agua. Vos no tenés ninguno, no. Yo posta, el comedero completo. Eso mirá, es vos tenés unos dientes bárbaros. Señal de virilidad es eso, ¿eh? O que la masticás bien. No, como sea. No, reniego. O sea, no. ¿Y qué hacías en esos años, Pepe? Hablame un poco de... Laburé como la marca, estaba el RAN, el Fiorucci. Fiorucci se usaba. Siempre Wrangler. Fiorucci, Fiorucci y Wrangler. Tenía bastante importancia el Fiorucci en aquel Fiorucci momento. Era medio... Después, un tiempito después, apareció NASA. NASA. Después lo que pasa es que lo copiaron fácil al del Fiorucci. Sí. O sea, al toque. Se ve que había gente que lo copió, ¿me entendés? Ah, un amigo lo copió. ¿No? Sí. Bueno, sí. El mismo que tiene el prostíbulo, que está clausurado, pero sin embargo, él saca la faja y sigue en abierto. Y decís que los vecinos... Los vecinos que botones, los vecinos, joder. Los vecinos botones de la ciudad sacan fotos. Ojo que están apuntados los vecinos, ¿eh? Sí, les vamos a dar. Si a mí me agarran en algún procedimiento que estoy empomando y me generan un problema familiar, ojo. Buenas, Dani Programón. Ayer sí tenía algunas dudas con Chávez, dice el tipo. Ya no. Julito Dosba, si hacen una película sobre Chávez, Del Frade es el candidato para el papel. Chamullero, traidor y negrito, le pone. Julio, un abrazo. Buenos días, Dani. No, TL, no, me ponen por acá. Así que sos sionista ahora, me dicen. ¿Cuánto sionista? Vio que publiqué algo y está ya compartido 13 veces y sí. A 48, 49, 50 personas le ha gustado. Sí, lo miré recién acá porque no tengo, gracias a Cablevisión. ¿Leyó el texto? No, lo ojeé así. No hay que ojearlo, hay que leerlo. Claro, pero estaba apurado porque vos me estabas llamando. Un opositor como usted. Porque no sabés si que yo pago el cable hogar. Ajá. El cablevisión, sí. ¿Te acuerdas que te conté ayer? Con todos los servicios. Claro, y no tengo, hace un mes y medio que no tengo internet. Incluso tengo el canal gay yo. 311. ¿Cómo lo gestionaste? Están ahí, viste, siguen. Tengo la televisión digital y. ¿Mirás porno gay? Está Venus. Y después vienen. Hay un pack que se llama Gay Pack. Lo compraste entero. No joda. Lo compraste entero. Y llamé. ¿Lo pediste? Sí, claro. Sí, seguro. Sabe, gay Pack, boludo. Sí, tengo Gay Pack. Y me dicen. Te atienden y dicen. Su nombre. ¿Qué sé yo? Probé. Digo, Ramiro. Sí, no, su nombre me vuelve a decir Daniel Polini. No me quedó otra, ¿viste? Claro, tenía razón mi hermano. Y ahí me dice: en 5 minutos chequeé el canal a través de la televisión digital. Me dice que Está puesto hora fijo ahí. Que, sí, sí, ya tiene. ¿Y eso transmite las 24 horas o tiene un horario de noche? No, sí, sí, sí, las 24 horas, así como Venus, está mortal. Polini, bueno, gran gay rosarino de la gran escuela. Reconocido. Sí, reconocido de la gran escuela de gays de Rosario, que es muy amplia. ¿Quién es el maestro gay en Rosario? Y está Marcelo Meña, está Santana, está. Hay una banda linda. Algunos ya partieron también. A todos amigos. Amigos entrañables de la vida, que cuando estemos por ahí vamos a ir a tomar un vaso de leche todos juntos, seguro. Muchísimas gracias, Pacho, ¿eh? Adiós, saludos a todos. Discográfico de los Black Keys. Muy pronto van a estar en Argentina. El disco se llama El Camino. Pista número uno, Lonely Boy. Oyendo de Black Keys, Lonely Boy, 527-1104, Dani Polini Box es el Facebook. Ahí vemos cómo sigue ingresando. Ah, me gusta. Están como locos. Che, gracias por el aguante. Bienvenidos. Estos son los títulos más destacados del momento. Cristina Fernández sobre Chávez. La presidenta Cristina Fernández afirmó que hombres como Chávez no mueren, sino que se siembran. Al retirarse de las exequias del presidente de Venezuela, realizadas en el hall de la Academia Militar Casa de los Sueños Azules, en el Forte Tiuma, en Caracas, la jefa de Estado argentina señaló que la multitud que acompañó el cortejo fúnebre no hizo más que ratificar el liderazgo histórico del presidente Chávez en su país y la región. Cristina Fernández dijo que el comandante Chávez, el compañero y amigo, ha entrado decididamente en la historia. Los cardenales siguen sin fijar fecha. Los cardenales que hoy celebraron la quinta reunión preparatoria del cónclave para elegir al sucesor de Benedicto XVI todavía no han fijado fecha del mismo, informó el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi. Los purpurados volverán a reunirse esta tarde en el aula nueva del Sínodo, lugar de las congregaciones generales que se celebran desde el pasado 4 de marzo. A la reunión, que comenzó a las 9:30 hora local, asistieron 152 cardenales de los 207 que conforman el Colegio Cardenalicio. Comportamientos nocivos para la salud. El consumo abundante de salchichas, jamón, pancetas y otras carnes procesadas incrementa el riesgo de morir antes, según un estudio publicado hoy. Tras realizar una investigación ante más de 1 millón de personas de 10 países europeos, el grupo de expertos halló una relación entre las dietas ricas en carnes procesadas y las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y las muertes tempranas. Según los investigadores, la sal y las sustancias químicas que se emplean para conservar esos productos perjudican la salud. Más títulos. Cónclave. Por quinto día consecutivo, autoridades religiosas de todo el mundo se reúnen en la Santa Sede para preparar los detalles del cónclave, del que saldrá el sucesor de Benedicto XVI, y ya están en Roma 113 de los 115 purpurados electores. Auditan bancos. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial comienzan a auditar bancos argentinos. Suicidio en cataratas. Una turista se suicidó en las cataratas del Iguazú ante la vista de todos. Se trata de una mujer de 37 años que padecía una enfermedad terminal. Hasta aquí los títulos destacados de la jornada. En instantes, más noticias. Habla Carlos Gardel. Queridos amigos de la América Latina, de mi tierra y de mi raza, la Casa Víctor quiere que les anuncie la firma reciente de mi contrato de exclusividad con ella. Y yo lo hago muy gustoso porque sé que nuestras grabaciones serán cada vez más perfectas y encontrarán en ustedes oyentes cordiales e interesados. Yo acabo de terminar 2 nuevas películas para Paramount, El día que me quieras y Tango Bar. Y voy a comenzar una gira que comprenderá Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Panamá, Cuba y México. Luego visitaré los otros países de nuestra lengua, donde espero tener el gusto de saludarles personalmente. Contame tu condena, decime tu fracaso, ¿no ves que vengo de un país que está de olvido siempre gris? Por el aire como un tiburón. Son estadounidenses, se llama The December y se entran en el combo del indie rock. Pista número 9 del último disco, el disco se llama The King is Dead. This is where we find. Come the war, come the avarice, come the war, come how. Come attrition, come impresionante. Este es uno de los que escuchás en las listas de la Vox, uno de los que suena durante las 24 horas aquí en el 88.3. Decemberist. This is where we find. La banda tiene 6 discos editados. The King is Dead es el último trabajo en estudio y los The Decemberists, un álbum de mucho, mucho predominio acústico. Es un disco alucinante. Es uno de los discos que en el momento que lo presenté, hace ya más de un año, te dije que compraras. 46 minutos se le fueron a la 1 de la tarde. Casi 15 nos quedan. Tomás en los controles, Ramiro cerca mío. This is why we fight. Palmito, muy lobo. Why we love. Producción de Daniel Polini para Sol de Medios de Argentina. This is why. Enlace a través de la 94.9 y Play FM de Alcorta. Visitaste nuestro portal de noticias. Viste nuestra página Vox.fm. Ahí también puedes enganchar a la Vox de forma online. This is why we fight. So come to me now. Lay your arms around me. This is why we fight. Come now. Come. Presentación oficial del bloque con Ramiro Peña. Tiene auspicio y todo el Pepe. Viva, viva, viva la música. Viva, viva, viva el sol. Con una pila de vida, con Ever Ready. Todo, todo, todo en acción. Donde, donde quiera que vaya, me hace acordar cuando iba a la cancha de chico. Sí. Que esta era una de las propagandas. La otra era la de Pinturería Martín. Bardal. No, pero, no, esa era Mertiolate, el poder está en el nombre. Eran así. Bueno, esa de la cancha. ¿Y esa no te acordás? Bam, Bardal. No, me acuerdo de la Pinturería Martín y me acuerdo, sí, esta de una pila de. ¿Y la bocina de la cafetera? Sí, me acuerdo. La bocina de la cafetera, sí, que era. Sí, grande, sí, ¿eh? Sí. Sí. ¿Cómo se llama el? Están todos enterrados esos, ¿no? 527-1104, Dani Polini Vox es el Facebook. ¿Se murieron todos, che? ¿Como Chávez? No. ¿Lo de Chávez? ¡Hola! Está. Sí, para aquí me da. Sí, acá Nicolás Maduro, ¿quién habla? ¡Ay! Raúl Castro habla, chico. Me tenés que desocupar el freezer. Hacía 2 meses que. Que estaba fiambre. Que. Ahora se va a saber. No sé, yo no. Ahora se va a saber, o sea, si. Usted da por entendido un montón de cosas. Me dijeron que lo velan a cajón cerrado. Yo lo único que estoy diciendo es que Raúl Castro hacía 2 meses que lo llamaba Nicolás Maduro para que le desocupe el freezer. Claro. De ahí a que diga usted que Chávez, yo no estoy diciendo eso para nada. Nunca, o sea, sí se va a saber. Pero era así. No se sabe. Como, ¡Nico! Es como el otro. Chico, acá habla Raúl. Es como el otro, como el tuerto. No quede desocupar el freezer. Están todos juntos en una paradisíaca playa, sí. Tomando daiquiri. Son abducidos, son abducidos. Sí, por el vento. A Chávez por la plata. Le pidieron que afloje con. Yo no sé por qué esa ambición desmedida de tener tanto dinero los gobernantes, porque todo el que está en el gobierno se hace millonario en algún momento. O no millonario, pero bueno. Mirá el Tati Berné. El Tati le hizo el primero. Mauro Seguizo dice. Mirá qué nombre, che. Mauro Damián Cota Seguizo. Lo mejor de todo es que solo contamos sobre la situación actual de Venezuela y sin hablar de la figura de Chávez. Le bastó para decirnos que fue un tremendo. Acá está. Corrupto hijo de mil. Ah, claro, lo que está diciendo es esto, que yo solo con contar la situación actual de Venezuela le di a entender a la gente, sin hablar de la figura de Chávez, que fue un tremendo corrupto hijo de mi puta. Eso es lo que yo digo, ¿eh? Yo conozco una venezolana. Porque la gente se conforma, la gente es tan mediocre. La gente es de tan pocas luces. No, no, la gente acepta lo que sale en televisión, es verdad. Vos decís, no, se están robando todo. Pero el turco robaba más. Ya sé que el turco robaba más. Entonces yo digo, el turco tendría que estar preso y esta mujer también. Obvio. Pero acá la gente te dice, ¿por qué te robaba más? Claro, entonces que como el turco está libre, tiene que estar todo libre. Claro, entonces está bien. Si voy a robar yo, acá robar vos. Claro. O robo yo. ¿Sabes cómo te agarran de los pelos? Sí, antes no íbamos a la escuela, ahora llegamos a segundo grado. No es la solución. Si la Argentina tiene recursos para que todos seamos universitarios. Claro, eso es lo que la gente no entiende. Eso es lo que la gente no entiende. La gente, viste, se conforma. El peor de los males. La borrego Matrix. La borrego Matrix funciona a full. Te contentan con el fútbol para todos. Y a mí me cuesta, ¿no? Porque yo trato de... Yo con poca gente me veo porque realmente no tengo tema de conversaciones interesantes. Porque, o sea, todo el mundo está hablando o de fútbol, o de fútbol, ¿me entendés? O de la televisión, o de alguna boludez por el estilo. O sostenés algo que se publicó en algún medio y te dicen, ya sos Clarín. Claro. Claro, lo que pasa que, bueno... Y los analfabetos opinan sobre la ley de medios. Si no leíste la ley de medios, ¿qué vas a opinar? Si Cristóbal López está construyendo un monopolio, le compró 4 radios más... El Radio 10 más C5N se las compró toda a Haddad. Y televisión con también. Con plata del Estado argentino, nuestra. Claro, vos sos dueño también. Y la ley de medios dice que eso no se puede hacer. Pero de 5 que deciden en... No se puede, pero yo sí. De 5 que dentro del AFCA tienen que votar esas cosas, 4 que están puestos por Cristina dijeron que sí, y Stubrin dijo que no. Y ahí está. Así funciona esto. Entonces, viste... Ojo que la contra también, viste, no es transparente, no hay nada... Entonces yo no hablo de oposición. No hablo de oposición. Acá los políticos nos han hecho un daño tremendo. Pero es general la cosa, no es consuelo de tonto, no es consuelo de tonto. No es consuelo de tonto, pero es mundial la historia. Andá a decirme en qué país está bien, bueno, salvo Islandia, que han ideado un sistema... Explícame vos cómo un jubilado vive con 1.700 pesos. No, aparte yo soy de posta porque me lo han dicho gente. Yo pago 2.500 pesos pago de alquiler. Claro. Y no es una gran casa. Claro. ¿Cómo hace un jubilado para vivir con 1.700 pesos es lo que yo uso al mes de nafta? O Sarasa, ¿entendés? Le echamos cosas para adentro. Ya le dije, Peña, el cartel de Cali no empieza allá en Centroamérica, empieza en Sunazo. No, vos sabés que yo tengo la información. Pero es así, gasto una luca 700 de nafta. Tengo la información de posta que hay un montón de de viejos que se matan, se suicidan. Sí. ¿Me entendés? Sí. Yo no entiendo eso realmente. ¿Cómo? El Viagra. No. Bueno. ¿Ah, no? Bueno, no, se matan. Tengan en serio, porque cuidado. no pueden vivir, Daniel. Sí. ¿Te imaginas que termina en la calle un tipo que labura toda su vida? ¿Me entendés? Llega, tiene 70 años, claro. No tiene dónde mierda y no tiene que comer, no tiene ni. Y la mina tiene 80 millones declarados, ¿eh? ¿Me entendés? Tipo, lo que yo no, o sea, a ver si puede ser, lo pueden sacar de contexto o pueden decir de otra manera lo que yo voy a decir ahora. Pero, loco, caguen a tiro o sea, antes de matarme yo. Antes de matarme yo, voy y le pego un tiro. ¿A quién? A Moreno. ¿A Moreno? Sí. Pero a Moreno ya. A Deliano, se, no. Se no. Murió Moreno. Deliano Morera. Porque se. A Moreno lo envenenaron en un barco de bandera inglesa en la goleta Fein y lo envolvieron en una bandera porque inglesa era abogado. Y lo liquidaron a Mariano. Porque se metió en un problema de estos, como que nos estamos metiendo nosotros. En realidad, sí. El tipo es boga. Sí, capaz que está vivo también. Moreno está vivo de una. ¿El que vimos acá? ¿Se acuerda cuando lo vimos a Patota? Lo vimos por la calle. Era él. Sin duda, era él. Era él. ¿Cuáles son...? No te animaste a ir a hablarlo. ¿Te acuerdas que íbamos a ir a hablarlo? Sí, estaba a punto de decirle, convidame un pase, capo, de la que te da Máximo a vos. Permítame. Sí, pero no me animé. ¿Y no? Máximo en qué anda, boludo? Máximo está ensartado como churrasco de croto. Conseguí FM. Comienza espacio publicitario. La Vie en Rose, el bistro francés de Pichincha.